zarpar. Pero hoy no estás soportando este naufragio. Invitaste a volar, pero hoy no estás. Me has derribado. Pero hoy no estás soportando este naufragio. Invitaste a volar.